Tiene ya 12 meses. Lo festeja lo grande en la usina. Con dos compactos que son de oro. Cantamos todos los hinchas de la fiesta. Somos la fiesta. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Llama por tal hora que yo estoy aquí, entre las cuatro paredes de mi habitación. Es importante al menos decirte que esto de docencia duele, y no sabes cuándo. Radio Suquilla. Ven, aparece y tan solo comunícate, que cada hora es un golpe. Desolación, es demasiado aburrido de estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir. Que los minutos cosechan, aquí todo es gris. Y alrededor todo es miedo y desesperanza. Radio Suquilla. No, no me enseñaste cómo estás sin ti. ¿Y qué le digo en este corazón? Si tú te sigo y todo lo perdí. Madrugada, en vivo, para, en vivo, vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Para la Ina, para la Sole, para la Aldis, la chica San Francisco, vamos dúo, para Cintia, la guachita, la 78, el Tano. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, no en me enseñaste cómo estar sin ti, y que le digo de este corazón, si no te digo y todo lo perdí, por donde pienso si todo acabó. No me enseñaste amor, como lo hago sin ti. No, no, vamos a las emoinadas, no, imparables. Para Claudio y San Martín, para la gente, para Chechu, para todos, feliz madrugada. Sigue la fiesta, sigue la fiesta, sigue la fiesta, sigue la fiesta. Así no fiesta.